Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, un domingo más. Este programa, que ya sabéis, trata sobre electrónica no convencional, que se emite aquí en Radio Bronca, pues como digo, los domingos, entre las 7 y las 8 de la tarde. Desde hace ya un año largo, vamos camino del segundo aniversario, que cumpliremos hacia finales de abril. Y un programa, pues, en el que escuchamos, como digo, electrónica no convencional de diferentes estilos, también de diferentes épocas. Últimamente en el programa, pues, nos habíamos remontado bastante a los 90, en los últimos tres programas. Y hoy lo vamos a hacer un poco más atrás en el tiempo, vamos a llegar hasta finales de la década de los 70 y también entraremos en los 80 para escuchar algunos discos de electrónica experimental alemana basada en sintetizadores, perdón, y también alguna que otra pincelada de krautrock, esa etiqueta así controvertida que de hecho no se inventaron los propios músicos alemanes sino la prensa inglesa, para insultar un poco a este tipo de música rock experimental mezclada con electrónica que provenía de Alemania. De hecho, krautrock, traducido al castellano de manera más o menos literal, viene a significar rock paleto o rock palurdo, algo así. Y es que, bueno, es una música que emerge a finales de los 60. La Segunda Guerra Mundial todavía estaba más o menos aún viva, el recuerdo permanecía vivo, y pues el hecho de que desde Alemania se exportase, aunque fuese algo, digamos, cultural, un tipo de música, pues no se veía con buenos ojos en otras zonas de Europa, como por ejemplo el Reino Unido. Y de ahí, pues, que los periodistas especializados musicales de aquella zona pues atacasen a este estilo musical, que por otro lado, pues bueno, en aquella época, dentro de, pues, un poco la música así, digamos, entre comillas, underground, alternativa, pues supuso un cambio, un soplo de aire fresco, aunque bajo mi punto de vista el tiempo no haya pasado demasiado bien para ella. Pero bueno, esto era para hacer un poco de contexto, de intro, de lo que va a sonar en el programa de hoy. Y pues ya entramos de lleno en la selección con el primer grupo que va a sonar. Es Lilienthal, una formación que dejó un único álbum, pero detrás de la cual pues había algunos nombres bastante potentes de esto que estamos tratando hoy, como por ejemplo Dieter Moebius, cofundador de Cluster y Harmonia. También estaba Connie Plank, un personaje que no se prodigó tanto como músico, pero sí en la faceta de hombre de estudio, de productor en la sombra, asociado a un montón de nombres conocidos en la música de aquel tiempo. Pero bueno, en el caso que nos ocupa hoy, pues para concretar un poco y ceñirnos al tema, podemos citar, por ejemplo, pues ni más ni menos que a Kraftwerk. El primer disco producido en el estudio de Colonia de Connie Plank fue Autobahn, ni más ni menos, aunque ya venía trabajando con ellos desde sus inicios. También trabajó con Neu, o Neu, si lo pronunciamos literalmente tal como se escribe, con el citado Cluster, y otros muchos, pues ya digo que otros nombres así también conocidos de la música, pero bueno, cito estos que son un poco los que tienen más relación con lo que tratamos hoy. También formaba parte de este grupo de Lilienthal, pues Asmus Titchens, al que hemos citado también aquí en alguna ocasión. Y entre todos estos nombres de la música alemana, pues probablemente al que le ha llegado el reconocimiento más tarde, y seguramente también por ser el más particular y el más inaccesible de todos. Y también formaba parte de Lilienthal Loco Becker, un músico y productor, a su vez muy ligado Asmus Titchens desde los inicios musicales de este. Y había pues además miembros de un grupo de rock progresivo llamado Kran y algún otro personaje por ahí, era un grupo bastante amplio. De este, su único álbum, Lilienthal, vamos a escuchar el tema Adel. Esto, por citarlo, se publicó en el sello Brain, un importante sello alemán de krautrock de la época, en el año 78. Thank you. Bueno, pues como veis, empezamos el programa de hoy en plan ambiental. Este era Adel, el tema de Lilienthal, publicado en el álbum homónimo por el sello Brain en el 78. Un álbum que alterna pues temas de corte más ambiental con otros de tipo más crowd rock. Un álbum creado a partir de sintetizadores Sharp y Moog, que por aquel entonces pues ya se estaban extendiendo entre pues algunos músicos y productores de electrónica experimental, y también utilizaban pues otros instrumentos, digamos, más convencionales como la guitarra y la batería. Pasamos ahora a otro proyecto poco conocido de aquella época, que en todo caso se ha recuperado en los últimos años. Me estoy refiriendo a Richman, Wolfgang Richman, un músico de Düsseldorf, igual que Kraftwerk. De hecho, en su época estudiantil coincidió y llegó a tocar junto a Michael Roder y Wolfgang Flur, un Michael Roder que por eso pues fue más conocido después por crear Noi y Armonía. Y años después, posteriores ya a esta etapa escolar o el instituto, en el 77 colaboró en un disco de un grupo de rock progresivo llamado Streetmark, que se publicó en una reedición no hace mucho, creo. Aquí en este grupo pues colaboraba a la guitarra, también tocando sintetizadores y con las vocales. Y ya en el año 78 publicó su primer y único álbum en solitario, un buen álbum por cierto, llamado Wunderbar, que por aquel entonces pasó desapercibido, supongo que, me imagino, lógicamente pues por la cantidad de música y de proyectos que ya habían surgido en Alemania en aquel tiempo. Pues Kraftwerk ya eran conocidísimos a nivel internacional, todos estos grupos de krautrock, pues, de hecho incluso se puede decir que estaban ya en su última etapa, algunos de ellos. En todo caso, también por lo menos en Alemania eran ya muy conocidos. Y un proyecto como este de Richman, que estaba realmente bien, aunque solo dejase un álbum, pues pasó bastante inadvertido. Y solo dejó un álbum porque precisamente en agosto de ese mismo año, del 78, fue asesinado en plena calle, a puñaladas, al parecer pues sin motivo aparente. Así que obviamente el tipo no se pudo prodigar mucho más en esto de la música. Hemos escuchado, por cierto, en la intro un tema del Wunderbar LP, del álbum del que vamos a escuchar ahora otros dos temas, Abendlich, y lo que va a sonar ahora, y así habremos escuchado completa la cara A de este LP, pues es Wunderbar, tema que tiene por nombre pues el mismo título que el álbum, y en segundo lugar Velvet. Thank you. Pues estos eran Wunderbar y Weltweit desde el LP Wunderbar, publicado por Sky Records, el otro sello importante de la época en cuanto a electrónica experimental y krautrock alemán, en el año 78. Como habéis podido escuchar, pues un primer tema así con sonido más pop, y en este segundo pues Weltweit demostrando que se manejaba bastante bien con los synths. Los temas en general, los temas de este álbum, a excepción de Wunderbar, que como digo, a mí me suena un poco más pop, pues van en esta línea, son completamente instrumentales y ya digo, son muy buenos temas. Pues eso, basados en el sonido de sintetizadores. Vamos ahora con otra rareza, con un álbum más peculiar aún si cabe, que además descubrí a través de las ondas libres de Barcelona en el programa El Blues Subterráneo de Homer de Contrabanda FM. Aunque parece seguro que ni es un proyecto alemán ni la música se creó en diciembre del 71, como se indica en el interior de la carátula del CDR en el que se publicó, donde además aparecen dos nombres, Christopher French y Edward Fraser, que se parecen muy sospechosamente a Edgar Fraser y Christopher Franke, dos de los principales miembros de Tangerine Dream. De hecho, Edgar Fraser es el fundador del grupo. Y también el diseño, y esta es otra coincidencia, el diseño de la portada es muy similar al de algunos de los primeros álbumes de Tangerine Dream, como el Alpha Centauri o Zeit. Con todo esto, pues por ahí buscando información en internet y tal, a ver de qué va un poco este álbum, pues uno encuentra con que se especula que detrás del disco está Phil Todd, también conocido con el alias Astray Navigations, un músico británico experimental que es quien está detrás, además del sello Bentley Welcomes Careful Drivers, que es quien publicó este álbum. Así que todo hace indicar que es un fake en la forma, digamos. Pero lo cierto es que en lo musical es un tremendo álbum que está repleto de densos sonidos espaciales, como estos que estamos escuchando de fondo, que corresponden al tema IMAS. Muy oscuros, recordando un poco pues a estos primeros experimentos de Tangerine Dream. Y vamos ahora pues a escuchar un par de fragmentos de dos temas publicados en este álbum. Hay tres o cuatro temas bastante largos, por encima de los 10 minutos, y ya los dos últimos que lo cierran son más cortos, así que a mí me parecen más interesantes los temas, digamos, de más largo desarrollo, pero como no caben enteros en el programa, escucharemos dos fragmentos de ellos. El primero tiene por título Die Pulsar Kommt y el segundo Zodiac, que siguiendo con las pistas estas que evocan a la electrónica de aquella época, al grupo Tangerine Dream y la escena de lo que se llamó la Escuela de Berlín, este tema Zodiac puede hacer perfectamente referencia al Zodiac Free Arts Lab, que se llamaba también, se le conocía como Zodiac Club, que era un centro de encuentro y de reunión para gente que quería experimentar con la música, en el cual se hacían sesiones musicales y performance pues allá a finales de los 60 y durante los 70 en Berlín, que además se realizaban sesiones y estaba abierto a todo tipo de público durante el día y la noche, así que uno se puede imaginar un poco el desfase que podía haber en este local. Vamos a escuchar ya sin más los dos fragmentos de estos dos temas, Die Pulsar Kommt y Zodiac. Thank you. Pues estos han sido los fragmentos que hemos escuchado de Die Pulsar Kommt y de Zodiac desde el álbum Mittel Winternacht 71. Y ya digo, este se crease en realmente el 71 o en hace 10 años, el 2004, que es cuando se publicó y cuando parece que realmente pues se creó de la mano de este músico experimental británico Phil Todd. Sea cual sea la realidad, lo cierto es que es un álbum tremendo que vale mucho la pena descubrir y escuchar. Nos vamos ahora sí que realmente nos remontamos atrás en el tiempo, a principios de la década de los 80, para conocer el proyecto EMAC, siglas que corresponden a Elektronische Musik aus Köln, un proyecto pues como su propio nombre indica, electrónico, de música electrónica, formado en Colonia, una ciudad que cuenta con una tradición electrónica importante desde los tiempos de Stockhausen y sus trabajos en los estudios de la WDR, que era la Corporación de Radio y Televisión Pública en Renania del Norte. Y de hecho es como funcionaba un poco la electrónica en aquellos tiempos, en la década de los 40, de los 50, de los 60. Aunque pueda parecer extraño por lo que es hoy la música electrónica, pues por aquel entonces, a mediados de década, no era una música popular que se realizase en la calle o en las habitaciones de unos cuantos frikis, sino que era una música de, pues se puede decir, incluso un poco elitista, un poco bastante elitista, que se creaba con muchos medios, en estudios de grabaciones, normalmente de corporaciones como esta, la WDR, corporaciones de radio y televisión públicas, o otros estudios de compañías, pues por ejemplo como Philips, o compañías privadas que invertían mucho dinero en equipos y en crear estudios y en traer pues a un poco a esta especie de músicos académicos. Algunos tenían también parte de ingenieros de sonido. Ya digo que no era algo que se pueda decir popular como ha sido la música electrónica pues desde, sobre todo, pues a partir ya de los 70 y sobre todo a partir de los 80, con la eclosión pues del techno, del house o de la música acid. Esto ya son otros temas. Vamos ahora a ceñirnos en este proyecto que del que os estaba hablando, EMAC. Y escucharemos un par de temas. Bueno, decir que este proyecto, que no era bien un grupo, se creó por una pareja, por Kurt Mill y Matthias Becker. Era como una especie de proyecto de estudio, digamos, estudio independiente, estudio propio que tenían ellos, y en los que en sus grabaciones pues contaban con algunos colaboradores puntuales. Y pues para dar salida a sus álbumes crearon su propio sello, Original Tone West, en el cual pues se publicaron sus principales discos, que son la serie EMAC 1, EMAC 2 y EMAC 3, publicada entre el 82 y el 86, con un sonido ya algo evolucionado respecto a lo que hemos escuchado. Un sonido que igualmente partía de los sintetizadores, pero que musicalmente ya tenía una forma más parecida al synthpop y al electro que conocemos hoy en día. Vamos a escuchar un par de temas. El primero, como digo, publicado en el volumen EMAC 1 del 82, tiene por título Ohne Titel. Y el segundo, del volumen 3, EMAC 3, se publica en el 86, que tiene por nombre Sein und Schein. Con esta bizarrada llegamos al final del programa de hoy. Shane und Shane, hoy me vais a perdonar porque no me he dignado a buscar los significados de los títulos del programa de hoy, que además, pues siendo en alemán, algunos de ellos son bastante incomprensibles. Pero bueno, en realidad esto de los títulos de los temas en la música electrónica suele tener menos importancia que en otros estilos de música. Con esto, pues como digo, llegamos al final del programa de hoy. Un programa en el que hemos escuchado electrónica alemana de finales de los 70 a principios de los 80, en torno a la electrónica experimental y al krautrock, músicas creadas a partir básicamente de sintes. Y bueno, sin pretender hacer un exhaustivo repaso de aquella época, lo cual daría para lo cual necesitaríamos varios programas, simplemente pues la intención era escarbar un poquito en aquellos años y conocer proyectos. Vamos a parar la melodía final de Joe Meck, que nos ha saltado aquí de golpe. Pues como decía, que la intención pues era simplemente conocer algunos proyectos poco conocidos de aquella época. Como siempre, me voy a despedir recordándoos la información de este programa llamado La Conquista de los Sonidos, un programa que trata sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde y que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Podéis escucharlo también en cualquier momento en el podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, el tracklist, enlaces y otras historias relacionadas con la electrónica y las radios libres en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis disponible un correo electrónico al que podéis hacer llegar cualquier tipo de recomendación o de sugerencia o de crítica o de propuesta de participación aquí en el programa desde los estudios de Radio Bronca en directo, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ahora sí, una vez he recordado esto, haremos sonar la melodía final del programa de Joe Meck para despedirnos hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. Since dawn.